¿Perdón? ¿El traje no te gustó entonces? Ya, no te escuché. Bueno, ¿el traje no te gustó entonces? No, para nada. O sea, creo que es un traje difícil de recrear, ¿no? Pero el de la tele se ve mucho mejor que el... Ojo, porque el de aquí la hay un detalle que voy a mencionar. Los trajes de Flash es muy curioso y no, ahí sí yo soy de los que no se debe juzgar hasta que no se vea concretamente en la película, ni siquiera en los trailers. Porque el primer traje de Flash, recordemos que era de cierto pelo, el de la serie de los 90s. Y... sí, ese se veía bien, pero creo que porque el güey además estaba mamadísimo. Sí, no, pero tú veías las fotos y de hecho yo ahí tengo los DVDs y se ve chafísima en fotos. Cuando empieza la serie de televisión que está actualmente, me acuerdo porque todos, no, es que cómo va a traer ese el cuero, eso no es aerodinámico y se veía chafísima en imagen. El de acá, no defiendo nuevamente, igual se va a ver pitero, eso no lo sabré. Se me haría raro porque Snyder hasta eso es de lo que mejor cuida, ¿eh? Es en diseño de vestuario, recordemos que recreó los de Watchmen y están mejor que los originales, ¿eh? Excepto el del pitufo azul. Bueno, algo tendría que hacer bien, ¿no? No, es como, como director, bueno, Justice League para mí va a ser la misma mamada. No, Wonder Woman. ¿Le tienes quiero fe? Tenerle ganas. No le tengo fe, pero quiero creo pensar que puede suceder algo. Creo que estamos iguales, ¿eh? Porque todos queremos que funcione por la directora, por el personaje, uh-huh. Porque la neta Gal Gadot hizo un buen casting, se comió dos sanguchitos que le recomendaron y da el tipo. Pero de repente ya ves toda la rumorología que hubo, ¿no? De que de repente que estaba chafa y problemas que pasan en todas las películas. Pero la gente se ensaña más con las de Warner porque la neta no han sabido cuidar bien las franquicias. Mira, a mí lo único que sí me da como que cierta fe es que en este caso el tráiler, o sea, sí me parece que es muy malo. Pero usualmente sucede al revés con Warner. El tráiler es muy bueno, y muy muy bueno, como en Suicide Squad. Y la película sale bien, bien pinche. Entonces, el tráiler de Wonder Woman, la verdad es que no me llama demasiado. Espero que la película esté bien. Pero efectivamente es este sentimiento de... la mejor forma que tienen para torpedear a Marvel, según yo, es atacar justo en su mal endémico. Y su mal endémico es que no les gustan las mujeres. Ajá. ¡Ay, gays! Sí. Hola de putos. Porque... lo de Captain Marvel, pues efectivamente fue una respuesta rápida de escritorio, de que alguien dijo, a ver, necesitamos una mujer heroína y órale, vas. No, y aparte no. Metida a huevo, eso es lo que me molesta a mí más. Y en los cómics lo están haciendo también, o sea, no... Entonces, en cambio, o sea, dentro de todas las cosas que tiene chingonas DC, es este asunto, pues, a lo mejor ni por convencimiento, sino por vil azar o lo que sea. Pero pues ellos, o sea, la Santa Trinidad de los cómics o de los superhéroes, pues son dos hombres y una mujer. Entonces, es el que una mujer tenga su película es fundacional para DC. No, y entonces, otro detalle, que sea una directora. Ajá. Y otro detalle rápidamente, porque recordemos que tristemente la mayoría de los personajes femeninos son derivativos. O sea, Batgirl viene después de Batman. En el caso de la Trinidad de Marvel son tres hombres. O sea, Captain Marvel inclusive es la versión femenina del Capitán Marvel. Y acá Wonder Woman, si bien surgió como la respuesta porque querían tal cual un Superman en mujer, Marston le alcanzó a dar la identidad para que fuera su propio personaje. O sea, son muy pocos los que tienen ese peso. Sí. Otra cosa, por ejemplo, que me gusta del tráiler es este homenaje al Superman de Donner. Claro. Sí, que sale Esta escena donde lo salva de la bala, que es idéntica al primer Superman. Entonces sí dan ganas de que sucediera algo ahí, y sí dan ganas, porque además, o sea, históricamente esta es apenas, creo, la segunda mujer a la que le entregan este fajote de dinero para hacer una película grande de superhéroes. Creo que la primera fue Punisher. Y ni siquiera fue un fajote de dinero, ¿no? No, le dieron una lana. Y curiosamente... para una película que no se estrenó, según yo, en cartelera. Es correcto, se fue directo a video. Porque era muy violenta. Y curiosamente, si la vuelves a ver, digo, está muy malo decirte que tal vez sea la mejor de Punisher porque la barra está demasiado baja, pero no es mala directora. Hay unas entrevistas con Kevin Smith con ella y la verdad, ella sí, o sea, sí le sabe, ¿eh? Sí. No, y a mí me gusta mucho ese tema, ¿no? De... que le digan, oye, es que, ¿qué crees? Tu película salió muy violenta, y pues siendo ella mujer y demás, o sea, es una muy bonita historia. Y curiosamente ella hizo la adaptación del cómic, o sea, tal cual agarró de los cómics y de repente, oye, es que es lo que decías, violencia extrema, y fue, güey, te enseño el cómic del cual literalmente estoy calcando, hizo el Snyderzazo en ese sentido, de que de aquí lo estoy calcando, pero bueno. Oye, entonces, ojalá va a venir Gal Gadot a México. Su casting no me termina de convencer. Yo siempre he pensado que Wonder Woman tiene que ser una mujer voluptuosa, y pues ella no es una mujer voluptuosa, pero se ve bien en el traje. Tiene cierto carisma, creo. Uh-huh. Definitivamente fue lo mejor de Batman contra Superman. Y con el tema más entonces, memorable. Sí. Entonces, ojalá, porque si eso sucede, yo esperaría que Warner ya se diera cuenta del error, mandara a descansar a Snyder. De hecho, ya va para allá, ¿eh? Lo mencioné en el podcast de Stripando. Snyder ya dijo que él cierra su trilogía, forzada o por salud mental, porque recordemos que la gente se desgasta bien cañón. Joss Whedon no aguantó más de dos. Los hermanos Russo están aguantando más de dos, pero porque son dos güeyes, literalmente, en el caso de Marvel. Pero cuatro. Ya. Joss Whedon, yo creo que viene como una etapa de transición, y de ella viene el siguiente como showrunner del universo Warner. Y no es Jeff Jones, porque recordemos que el guión de Jeff Jones de Batman, que estaba haciendo con Ben Affleck, se rebotó completamente, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Oye. No, es que te iba a decir de los hermanos Russo. Ajá. Que a ver si de tanta chinga al final no terminan también operándose para ser mujeres. Dios, ¿no? Y curiosamente ahorita que hablamos de Wonder Woman es como las películas, al menos para mí, de las Wachowski, que de repente con sus últimas dos películas era de, por favor, o sea, los güeyes tienen talento. O sea, ya nos dieron Matrix, podrán tener descalabros y se van a ir a la historia con Matrix, yo creo. Pero por favor, que la siguiente sea buena. Y después vimos Jupiter Ascending y pues bueno, no, o sea. Y ya el último comentario y pregunta, ¿ya terminaste de ver Legion? No, ¿sabes cuál fue mi problema con Legion? ¿Qué fue? Que nunca encontré buenos subs. O sea, nunca pude encontrar. Aprende inglés al cine. Te lo menciono entonces, porque. Dale. Entonces te digo, no la pude seguir viendo. O sea, hasta que no encuentre un buen sub. O bueno, igual ya me la he hecho en inglés, pero es que sí me dan flojera las series verlas sin subs. Ya. Entonces, no he podido. Y además creo que ya se acabó, ¿no? Entonces está bien, porque me voy a buscar un paquete donde vengan todas y pues ya, tan. Lo menciono porque el episodio 7 está, yo creo que es, o sea, es un estándar de calidad que dices, no mames, es el mejor episodio. Los cuates de Destripando decían que, que el final de temporada igual chafió, yo creo que no fue así, pero el episodio 7 para mí fue enorme, o sea, es una chulada, y es dirigido por Denny Gordon. Esta es una gran directora que solo ha hecho televisión. Ella viene de Power, viene de Bloodline, viene de 12 Monkeys, viene... Bueno, también ya tiene un chorro de tiempo. Hizo Suits, hasta The Office. Estaba viendo ahorita en el IMDb. Pero el episodio que hace es... igual yo sé que a ti no te gusta, no eres tan fan de Game of Thrones, pero así como dicen, el güey que dirigió el episodio de La Batalla de los Bastardos, que es enorme en lenguaje cinematográfico, a ese nivel está el episodio 7 de Legion, ¿eh? Y es esta Denny Gordon, como directora, es... Ella es otro heavy hitter, yo ya la pondría para que me hiciera... No, la pondría para que me hiciera cualquier película. No tiene que ser ni de hombre, ni mujer, o cetáceo, o de las tres. Podría ser una película de Starro y la voy a ver, ¿eh? Una película de Starro, estaría imagínate. Muy bien. Pero bueno, déjame ya con ahí eso. Ahí está, sí, ya mejor me espero a que esté completa en... en Torrento Visión. En el festival donde todos estamos invitados. ¿Y qué onda? Se me hace que se cortó la transmisión. Y bueno, esto fue... ¿sí estás por ahí, Alejandro? Bueno, pues esto fue para los Patreons, mensaje exclusivo. Y gracias por acompañarnos.